Seguimos la tarde informativa del 88.9. Esta mañana, digamos, actividades con respecto a lo que significa salud mental. Hubo representantes de distintos colegios en lo que hace a esa situación en la que nos toca vivir fundamentalmente a la humanidad. Y estamos en comunicación con el doctor Ezequiel Gattaz. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Buenas tardes a usted y a toda la audiencia de la radio. Cuéntenos un poquito, doctor, usted viene trabajando a través del municipio, a través de un trabajo en conjunto con el SANCO local con respecto al tema de lo que significa situaciones, lo que se estuvo charlando esta mañana, ¿no es cierto? Hay un conservatorio de salud mental, lo que se está trabajando es eso, y fundamentalmente los avances que han tenido, ¿qué nos puede contar? Bueno, en realidad estas jornadas de capacitación, por así llamarlo, venimos trabajando ya del mes pasado, particularmente en el día de hoy tuvimos dos tipos de jornada, una jornada donde participaron disertantes de diversas áreas, en particular Tatiana Moreno, que es la presidenta del Consejo Consultivo del Honorario de Salud Mental y Adicciones, y Soledad Cortones, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, donde pudimos conversar y disertar acerca de la ley de salud mental. Y por otro lado, estuvimos también con la participación del doctor Ignacio Alacia, un médico psiquiatra, formador de psiquiatras, también ex miembro del capítulo de drogadependencia y alcoholismo y tabaquismo de ALSA. Fue una jornada muy linda donde participaron distintos actores de la comunidad que vienen trabajando con salud y salud mental. Actores del SANCO, actores de Fundación Integral, el mismo DIAT, el equipo de género, familia y niñez, y actores también del público y del privado. Se dio la presencia de psicólogos que trabajan por su particularidad en consultorios privados también. Doctor, estas jornadas son creadas, digamos, a raíz de la presentación de un proyecto que fue en común con los equipos del municipio, del DIAT y del Hospital SANCO al Fondo de Salud, un proyecto que presenté yo en conjunto con estos equipos para abordar estas temáticas. La verdad que se basan básicamente en el trabajo que venimos realizando desde que, yo me incorporé a los equipos de salud y tocamos distintas temáticas. El mes pasado tocamos la problemática de suicidio que vino Daniel Altavilla y, continuaremos el mes que viene con discapacidad y el abordaje de la problemática que padecen las personas con discapacidad con una abogada que va a ir a disertar. Perfecto, doctor. Ustedes ya toman más allá de lo que significa la salud mental, también situaciones muy particulares. La sociedad, no sé si estamos un poco sobrecargados con respecto a hechos de suicidio, concretamente. La semana pasada una persona, digamos, de mediana edad y fundamentalmente jóvenes. ¿Cómo se afronta esta situación, solamente lo que significa fundamentalmente, más allá de lo que significa una muerte de este tipo? Lo que significa a partir de la muerte, lo que significa la familia, ¿no? Lo que quedan viviendo, ¿no? Primero entender que hay que sistematizar, hay que poner en agenda todas las problemáticas de salud y sobre todo de la de salud mental. La pandemia vino también a reflejarnos un poco la modalidad de trabajo y la necesidad de tocar y poner en agenda la problemática de salud mental. Galvez no es la casualidad, digamos, que pasa en estas situaciones, pasa en todo el territorio nacional, inclusive estudios epidemiológicos a nivel mundial han demostrado que la situación de salud mental viene a poner en agenda toda la problemática que se vive. Con respecto al suicidio, no es una cuestión menor y hay equipos trabajando en Galvez, digamos, a través del SANCO local al respecto. Particularmente yo, quiero trascender un poquito más. Si nosotros empezamos a cuidar, a entender que la salud es algo más integral, a entender que hay que trabajar como trabajador de la salud en territorio, en promover y prevenir situaciones de salud, no solamente salud mental, sino en salud integral, vamos a poder disminuir todos los impactos, no solamente de la pandemia, sino de la vida cotidiana, que nos llevan a que la situación de salud detonen de esta forma. Hoy vemos muchos casos de adicciones, vemos muchos casos de estrés, vemos muchos casos de ansiedad, se duplicó el consumo de sustancias, se duplicó luego de la pandemia la situación de depresión, y eso hoy se ve marcado no solamente por la cantidad de consultas que tenemos diariamente, sino cómo lo ve cada comunidad, cada sociedad, en el impacto cotidiano que atrae a estas personas. Particularmente la situación de suicidio es un momento y atraviesa y nos atraviesa y nos molesta y nos interpela a todos, pero es un elabón pequeño ante todo el flagelo que vivimos cotidianamente. Particularmente desde mi lugar como psiquiatra, yo trato, digamos, de aportar lo que uno puede ante un sistema donde hoy por ahí es muy difícil de abordar estas situaciones de salud mental porque está todo fragmentado. Se intenta trabajar a nivel local creando redes, a nivel personal haciendo terapias con los usuarios, a nivel general buscando el apoyo de no solamente de la municipalidad, sino del Estado provincial y del Estado nacional, bajando los recursos necesarios para poder garantizar un abordaje adecuado. Pero quiero dejar bien en claro esto, que hablo de salud integral y no solamente de salud mental, porque hay que empezar a tocar determinantes que afectan a la salud integral y a la salud mental de cada usuario. Si una persona no le alcanza el dinero a fin de mes, si no tiene agua, no tiene cloaca, no tiene casa, si no tiene laburo, si no tiene con quién convivir cotidianamente, eso impactará sí o sí en la salud integral y en la salud mental de esas personas. Doctor, justamente lo que significa fundamentalmente la situación social tiene injerencia, como usted lo está planteando, ¿no? Y esto se ve acrecentado en diferentes situaciones que se dan ante una familia, más allá de la situación social, que es preponderante, digamos, el hecho de la lo que significa fundamentalmente que los chicos no coman con los papás porque tienen que ir a un comedor, la falta de situaciones a veces de violencia familiar, todo eso hecho va generando también una situación que hace la salud, ¿no? Sí, impactan todo eso. Nosotros lo decimos como determinantes que van a modificar más a los niños, a los adolescentes, en una edad adulta. Hoy hablamos un poco de adicciones con el doctor Alaya y nos trajo y nos refrescó que un chico hoy el consumo de sustancia no solamente le impacta a nivel, digamos, de afectación corporal, sino a nivel y biológica, sino a nivel cultural y social. Son chicos que el día de mañana son menos capaces de producir, de desarrollarse en una sociedad debido al flagelo, por ejemplo, del consumo. Hay que ver también por qué consumen. Por eso me parece importante tocar estos temas en la comunidad de Gálvez. Nos dimos la oportunidad. Celebro que el Fondo de Salud pueda haber garantizado y votado esta situación para que podamos seguir trabajando en los distintos espacios. A pesar de la situación de que se retrasó un poquito en cuestiones políticas, y entendemos que la situación política y los tiempos políticos de algunas personas son distintos a los trabajos que venimos dando cotidianos, pero el hecho de que podamos hoy garantizar este espacio para mí es el puntapié para poner en agenda y seguir trabajando comunadamente con toda la sociedad galvense. En lo que hace al consumo, fundamentalmente, lo que es digamos, más allá de lo que significa, digamos, de distintos estamentos sociales, ya sea de mayor poder adquisitivo o menor poder adquisitivo, desgraciadamente llega a todos, ¿no? A todos los sectores. Pero hay una situación preocupante, se lo digo como representante sindical, también el consumo dentro del ámbito laboral. Bueno, particularmente, estadística no hay, pero hay patrones de consumo. Nosotros vemos cotidianamente, no solamente en Galo, en todos lados, que el trabajo es ordenador. Entendemos que es parte de la vida ordenadora de cualquier persona. En lo particular, yo digo que el trabajo no dignifica, al contrario, somos dignos, pero sí el trabajo ordena. Vemos consumos, a veces no problemáticos, a veces sí. Hay que entender que todas las personas somos consumidores, consumimos televisión, consumimos, no sé, una gaseosa, consumimos comida, nos tenemos que plantar desde ese punto, y a veces hay situaciones donde la relación entre la sustancia, el objeto, se hace problemático y ahí viene el consumo problemático. Y sí, en los trabajadores también, no es ajeno. Y no es ajeno porque, a ver, también se ha perdido la cultura del trabajo, no el trabajo de una forma de fordismo, sino el trabajo en equipo, de decir, bueno, voy a una fábrica y luego me junto con mis compañeros, este trabajo que lleva a la recreación, no solamente al cambiar el tiempo de la vida cotidiana que tenemos por el trabajo para generar plusvalía. Entonces se cambiaron las relaciones de producción y eso lleva a que un trabajador también detone por ese lado. Yo me imagino 16, 17 horas trabajando, como pasa muchas veces en algunas instituciones o fábricas, que ningún cuerpo puede resistir y bueno, muchas veces se va, digamos, se deja luego eso o se escapa de eso a través del consumo de diversas sustancias, lícita, ilícita. Hoy vemos que la principal, y esto a nivel estadístico, de consumo problemático se da por el alcohol y el tabaco, y muy, muy, muy por abajo por la marihuana y la cocaína. En rangos sociales que va de los 16 a los 65 años, sea trabajador o no trabajador, hablo de estadísticas que son tiradas por a nivel nacional por el Sedronar. Doctor, hay un tema que también, digamos, no sé si lo podemos marcar como consumo, pero ¿qué es el juego? El juego también, el juego patológico, nosotros lo hablamos, es una modalidad también de consumo problemático, se puede transformar en consumo problemático. La regularización del juego también ayuda a mermar mucho, es uno de los grandes flagelos que hoy tenemos, y no solamente el juego, digo, a nivel casino, sino también en los adolescentes y niños y jóvenes que juegan a los juegos en red y se vuelven un poco adictivos a ese tipo de juegos. Y se ve complicada, digamos, se transforma en algo complicado cuando no le permite, digamos, desarrollarse en los ámbitos cotidianos, porque se hace el eje central de la vida, el juego. Así con cualquier sustancia y en el juego también, lo mismo. A veces es muy difícil la persona reconocer que está consumiendo, digamos, sea juego, sea consumo de lo que significa, digamos, algún tipo de estupefaciente. Es muy difícil reconocer la persona. ¿Cómo hace, digamos, cómo hace la familia, cómo hace, digamos, los papás, fundamentalmente, para llegar a que ese chico comprenda que debe ser tratado, chico, chica o grande también, ¿no? Personas grandes también, ¿no? A ver, es muy difícil, se complica mucho. No solamente, vuelvo a repetir, depende de la sustancia, sino depende del ambiente, depende del sujeto que consume. Yo, más que nada, hay distintas etapas de contemplación, precontemplación, que uno valora para ver si uno puede, un usuario, un paciente puede entrar en tratamiento, pero yo no me baso en eso para no aburrirlo y no entrar en tecnicismo. La familia de Galvense tiene espacios que puedan acudir a sacarse duda, a ver cómo pueda un familiar o la persona que padece la problemática de adicción tiene espacio donde pueda acudir y tener un espacio de escucha y un espacio de tratamiento específico. No hay una forma de tratamiento que diga, garantice al 100% voy a salir de la problemática de adicciones. Pero todos los espacios que tiene Galvez son bienvenidos para trabajar. Tenemos el espacio de escucha del DTC, la Fundación Integral, bueno, los consultorios de la especialidad, en uno trabajo yo, en el Hospital Sanco. Hay una red integral que se está trabajando para el abordaje del consumo. Cualquier usuario, usuaria, cualquier paciente, cualquier familiar puede acercarse a estos dispositivos y sacarse las dudas, comenzar tratamiento específico y ver en qué lo podemos ayudar muchas veces. También están otros dispositivos como el 114, la línea de Cedronar, también están los espacios de escucha de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, que también son espacios que brindan atención. También las iglesias, las capillas, hay un montón de espacios, los clubes también. Lo importante de esto es entender que el usuario es un aquella persona que consume no es una víctima, es una persona que padece algo. Y lo principal que hay que entender es no estigmatizarlo y poder acercarnos a ello para generar un vínculo sano y poder acercarlos a un espacio terapéutico. Doctor, agradecido por el momento, estaremos en contacto. Cuando ustedes quieran, le agradezco por la llamada. Muy bien. Ahí estuvo el doctor Ezequiel Gataz, psiquiatra él. Lo que sirve de trabajo están haciendo a través del SANCO, también en la municipalidad, a través del DIAP, con respecto al tema situaciones límite, ¿no? Como el consumo.